Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento y como todos los días, les damos la bienvenida a través del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira en la gerencia de producción, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Javier Pereira está en la de información, en la producción está Wilitza Arcaya, en los controles don César González, en la conducción a través de la línea telefónica Daniel Lara y acá en el estudio Neomar Hernández. RCR.tv es el portal web a través del que usted nos puede ver todo lo que ocurre acá en la cabina de Radio Caracas Radio y también puede escuchar en diferido nuestros programas, pero a través del sitio web lacavilla.com. Allí encontrará todos los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Hoy es viernes de los oyentes, viernes de participación. Estamos ansiosos por comenzar a escucharles, a leerles. Puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @YAsínosVa, la cuenta de Daniel Lara, @DeLaraF, la de quien les habla, un servidor, @NeoAdolfo, la cuenta, se acabaron las cuentas. Ahora el sistema Dilo, 3456, apenas un bolívar más básico, masiva, le cuesta enviarnos su mensaje a través del sistema Dilo, y por supuesto el número de teléfono ya conocido por ustedes para las llamadas telefónicas, 482-9750, 482-9750, cuando demos paso a las llamadas al aire. Y así nos va, Daniel. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar y amigos de RCR. Lamento no poder estar en estudio, pero lamentablemente por diversas complicaciones, incluido las meteorológicas, que embargas han sido particularmente hostiles el día de hoy, se me hizo imposible estar en el estudio. Le voy a iniciar el programa con una lamentable nota luctuosa. En principio debo expresarle mi absoluta y completa solidaridad al profesor Daniel Laud, y a su familia. Lamentablemente su hijo que había caído enfermo a primeros días de este año, lamentablemente no logró superar la difícil complicación que tenía y lamentablemente falleció. El profesor Daniel Laud, que ha sido oyente de este programa y nos ha hecho siempre llegar su palabra de apoyo y de estímulo, intercambio permanente de comentarios por esta vía de las redes sociales. Por supuesto, a él quiero expresarle mi completa solidaridad y palabra de aliento y de condolencia en estos duros momentos que atraviesa él y su familia. Igualmente tengo que expresar mi conmoción personal ante al fallecimiento de Ramón Pasquier, quien fuese un destacado periodista venezolano y que, a pesar de su juventud, desde muy temprano logró abrirse un espacio importante en la audiencia venezolana desde sus distintas facetas. Fue talento de RCTV, estuvo en Unión Radio durante muchísimo tiempo, estuvo en Vivo Play igualmente. Yo debo sinceramente hacer llegar también mi palabra de solidaridad y de condolencia a su familia Lamentablemente Ramón Pasquier estuvo batallando durante muchísimo tiempo contra una fuerte enfermedad que fue recurrente inclusive. Y bueno, lamentablemente Ramón decidió descansar. Y bueno, es lamentable que hayamos perdido, como dijo el profesor Eric del Búfalo, otro pedazo de futuro que se nos haya ido con la muerte de Ramón Pasquier. Yo, Leomar, hoy he conocido la particularidad, las particularidades de la persecución y del encierro al cual pues está siendo sometido el diputado Gilbert Caro. Uh-huh. Y de verdad que lamento haberme dado cuenta una vez más del nivel de sevicia que descansa sobre eso que han dado en llamar Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque Gilbert Caro está preso en una instalación militar. Sí. Gilbert Caro está siendo, contra lo establecido a la Constitución Nacional, está siendo procesado por organismos y tribunales militares. No solamente se contraría lo que establecen las normas en cuanto a su inmunidad parlamentaria, no solamente se contraría las normas, los preceptos constitucionales en cuanto a la libre defensa de cualquier ciudadano, mucho más se contraría la transparencia de un proceso judicial con claros visos de manipulación, donde una persona inocente está siendo involucrada en esta situación, sino que además de eso se le somete en vez de a sus jueces naturales, que son civiles, se le somete a esta situación. Yo quisiera, fíjate que a la gente del chavismo le gusta mucho estar echando los cuentos a la gente, ¿no? Uh-huh. De lo que es lo relacionado a la forma como en el pasado fueron sometidos y fueron perseguidos y tal y todo lo demás. Mira, en los años posteriores, yo creo que lo comenté brevemente ayer, pero en los años posteriores al golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre, creo, si no recuerdo mal, en los días previos al golpe de Estado del 27 de noviembre, hubo un oficial del ejército que se escapó de la cárcel, se escapó, desertó de la fuerza, llevándose consigo un buen lote de fusiles que se entiende iban a ser entregados a fuerza de esta izquierda que nunca se rinde, que todavía hasta el día de hoy no se ha rendido, para participar en ese golpe de Estado que finalmente se dio el 27 de noviembre. Ese militar, ese oficial llamado Álvaro Bracamonte, agarró las armas y se escapó con las armas. Luego fue capturado y nunca aparecieron las armas. Eso es un punto muy importante. Ya estando en cautiverio, el señor Bracamonte acusó a Pablo Medina de ser la persona a la cual él le entregó las armas. En aquel entonces Pablo Medina pertenecía a la causa R. Y Pablo Medina, para el momento de la acusación, era parlamentario, era diputado de la causa R. Y cuando se hacen esas acusaciones, la justicia militar tomó la debida nota y procesó el caso. Y a Pablo Medina se le procesó por ese asunto. De hecho, Pablo Medina, siendo diputado y habiendo recibido esa acusación, empezó a ser procesado por los tribunales. Y cuando se le acusa, la Fiscalía Militar lo acusa formalmente, se solicitó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Eso ya durante el gobierno de Rafael Caldera, porque el proceso siguió. Se solicita el allanamiento de su inmunidad parlamentaria porque las armas no aparecían. ¿Okay? Por lo tanto, se sostenía que el caso estaba vivo. Y el Congreso Nacional de la época votó el caso y negó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Medina. Y Pablo Medina no fue procesado, ni fue perseguido, ni fue capturado por la Fuerza Armada, ni lo metieron en una cárcel burlando las normas constitucionales. Y hasta el día de hoy, por supuesto, del caso no se habló más. Las armas no aparecieron nunca más. Entonces, lo que corresponde, sería bueno decir, que lo que corresponde en el caso de Gilbert Caro, en caso de que fuese verdad, porque todos sabemos que ese fusil se lo sembraron, lo que correspondería en el caso de Gilbert Caro, si se le encuentra un arma de guerra, es llevarlo, confinarlo en su hogar y a informarle a la Asamblea, al presidente de la Asamblea Nacional, lo ocurrido y realizar el procedimiento que corresponde, que lleva en principio una solicitud a la Asamblea Nacional para que se le suspenda la inmunidad parlamentaria para poderlo procesar. Es tan difícil hacer eso. Tienen todos los tribunales a su favor. Tienen el Tribunal Supremo haciendo lo que le da la gana. Tienen a la Fiscalía Militar, tienen a la Fiscalía General, tienen a la Contraloría, tienen a la Defensoría del Pueblo. Tienen todo el poder, bueno, tienen la Fuerza Armada completa, el fiscal militar, los fiscales militares, tienen todo a su favor. Y no pueden cumplir con una situación como esa, con una particularidad como esa. Entonces, ¿a dónde llega uno a pensar? Es más, el mismo caso de muchos de los presos políticos están en retenes militares. Aquí la participación de los militares en cuanto a la... ya inclusive, en la administración de justicia, los militares han tomado el control del país. Eso es una cosa sumamente grave. Mira. Y aquí pareciera que esas cosas no se discuten, nada más. Tienen tanto todo el poder a su favor, y tú hablabas del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia hoy saca una sentencia donde hacen buena la premisa de que Nicolás Maduro puede abstenerse de ir a la Asamblea Nacional a presentar la memoria y cuenta de este año que pasó. ¿Qué es una memoria y cuenta? Bueno, una memoria y cuenta es, yo tengo tal número de recursos, hablo de tantos bolívares o tantos dólares, y con ese número de recursos, con esos recursos que a mí me fueron asignados, porque yo no estoy aquí gobernando por la providencia divina, ni porque Dios con un dedazo me mandó y me sentó en el trono de Miraflores, sino que estoy gobernando supuestamente porque esto es una república y esto es una democracia, por la delegación popular que a mí me hicieron, yo tengo que rendir cuentas con ese número de recursos, yo hice tales y cuales obras. Bueno, ¿qué va a hacer Nicolás Maduro el domingo? Hoy con la buena pro del Tribunal Supremo de Justicia, va a ir a rendir la tal memoria y cuenta, pero en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo no sabía que la Sala Constitucional era un organismo de contraloría del Poder Ejecutivo. En todo caso, es un organismo que legisla y aplica las leyes. Pero están pervertidas las aristas del Estado venezolano. No estoy diciendo nada nuevo, pero es para que veamos la dimensión del paquetote donde estamos metidos nosotros. O sea, esto es más o menos como que Nicolás Maduro gobierna y se da el vuelto. O sea, como que yo agarro la plata que es del Estado, que no es de los Chávez, que no es de los Maduros, que no es de los Flores, que no es de nadie, de ninguna de estos apellidos, ni ninguna de estas familias, porque aquí no se trata de una monarquía, repito, esto es una república supuestamente y es una democracia. Y en la democracia hay supuestamente también una separación de poderes. Él agarra la plata y la maneja como si fuese una especie de patrimonio personal. Y entonces yo no le rindo cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana, pues. Yo agarro y monto un parapeto, hago una parafernalia y monto un acto donde agarro y digo, no, miren, señores magistrados, esta es mi memoria y cuenta, me aplauden porque lo van a aplaudir. Allí no habrá mayor labor de contraloría porque además no le atañe, no le incumbe, no le compete al TSJ eso, y menos a la Sala Constitucional, a pesar de que esa constitución chavista diga que prácticamente la Sala Constitucional está por encima de Dios y del diablo y que tiene que hacer todo, como lo hacen todos los utilities en el béisbol, más o menos, que los ponen a jugar infield, los ponen a jugar shortstop, también juegan primera, después lo mandan para los jardines, así, igualito. Es la Sala Constitucional es más o menos como el utility del chavismo. Bueno, entonces, en ese desarreglo republicano que nosotros tenemos, Maduro se va a abstener de ir a la Asamblea Nacional. Y aquí no le importa a nadie, ni le duelen los recursos, ni sabemos qué hizo Maduro con toda la plata que sigue entrando, porque a pesar de que el año pasado los precios del petróleo se vieron considerablemente mermados en este país, aquí sigue entrando plata por concepto de renta petrolera. Aquí al menos $30 o $40 por barril entraron el año pasado. Y calcule usted cuántos barriles salen de Venezuela al mes. ¿Y cuánta plata es eso? Eso es un bojote de plata. Es un bojote de plata sobre el que hay que rendir cuentas. Sobre el que hay que decir, mire, yo destiné esto para tal hospital, para tal universidad. Es más, si lo ponemos en el caso del chavismo, para tal misión, aunque uno no esté de acuerdo con eso. Pero yo hice esto y aquello. No es de que yo agarré la plata y la manejé porque a mí me da la gana, como decía Gómez, o como asomaba Gómez, porque no voy a decir ni siquiera que lo estoy parafraseando, sino que eso es lo que asomó Gómez en más de una ocasión, de que Venezuela es una gran hacienda, de que Venezuela es una especie de isla perdida, y de que como él se la consiguió en el camino, eso era de su propiedad. Y él con su propiedad hacía lo que le viniese en real gana. Eso no es así. Entonces, tenemos que tomar dimensión, tenemos que tomar conciencia de en el meollo en el que estamos metidos. Aquí, por la vía de los hechos, la Asamblea Nacional ha quedado menos que como un jarrón chino en las últimas horas. Quiero ver la respuesta de la Asamblea Nacional, pero también quiero ver la respuesta de la ciudadanía, si es que acaso existe la ciudadanía venezolana, en lo sucesivo. Porque es una gravedad absoluta esto que se está produciendo. Tenemos que tomar conciencia. No es solamente el Maduro vete ya, no es solamente cambio de gobierno ya. Es que miren la dimensión de esto. Esto es gobernar con arreglo a una mentalidad donde el país ya dejó de ser de todos los venezolanos. Aquella eslogan, aquella cuña que sacó el chavismo hace unos años atrás, Venezuela ahora es de todo. No, Venezuela ahora es de las familias reales, que por real gracia, que por real dedazo del Todopoderoso será, entonces gobiernan y desgobiernan más que gobernar este país. El domingo, Daniel, entonces está pautado que Maduro comparezca, y lo de comparecer es un decir, ante el TSO, ante la Sala Constitucional, que repito, es el utility del chavismo. No le extrañe usted que en las próximas horas veamos, no sé, al TSO levantando choques de tránsito también, lo veamos, no sé, procesando casos de narcotraficantes, aunque no sé, porque eso aquí como que no se procesa, ¿no? O lo veamos caso procesando, no sé, disputas maritales también, porque como el TSJ, o mejor dicho, su sala constitucional y esos magistrados que están allá dentro de esa sala constitucional hacen de todo, bueno, yo puedo esperar cualquier cosa. Y para cerrar el corte, porque ya claro, le vamos... No te extrañes que aquí ahora se procesen los divorcios a través del Tribunal Supremo, claro, y a través de los tribunales militares. No, porque es que si saben de todo, si estos señores exceden hasta el pensamiento socrático y tienen una capacidad tal de juzgar sobre lo divino y lo mundano, bueno, yo creo que es que ellos entonces pueden atender cualquier tipo de causa, ¿no? Me parece a mí, porque eso es lo que hace un utility. Un utility usted lo manda a ser bateador emergente y va, él cumple la orden. Usted lo manda a fildear un octavo inning porque quiere reforzar, por ejemplo, la tercera para que no le vayan a dar un linietazo, y él va y fildea la tercera. Lo quiere poner a fildear para atrás en el right field, y entonces también lo manda para... Así igualito está el TSJ. O a robarse la base, no se te olvide. También lo pones de corredor emergente porque el tipo mueve bien las piernas, entonces, bueno, lo mandas a primera para que se robe la segunda. Así mismo, así andan. Y bueno, y de robar creo que se puede dar una cátedra. Mucho. Mira, felicitamos, Daniel, hoy... Finalmente es 13 de enero, felicitamos a los copeyanos, 71 años de Copey, tuvieron un acto, como nos lo dijo Pedro Urrieta, en el casco central de Petare, en el casco de Petare, en la iglesia tuvieron una misa, estuvo Enrique Mendoza, y yo de verdad que insto, vale, a los copeyanos a que diriman sus diferencias, que yo sé que es difícil, porque todos los partidos tienen problemas internos, y vaya que nos lo digan a nosotros, pero de verdad son necesarios, yo creo que Copey es necesario, más que por una necesidad histórica, por los tiempos que están por venir. Es necesario que la democracia cristiana, que el partido Copey sume, unido sus esfuerzos a lo que es necesario y es ingente, es imperativo en lo sucesivo en Venezuela. De verdad, un gran abrazo y un llamado de atención a los copeyanos. Necesitamos a los copeyanos en este país. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más. Hablan ustedes a la vuelta del corte a través del 482-9750, a través del 3456, que es el sistema Dilo, y por supuesto leemos sus tweets en las distintas cuentas del programa. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Antes de continuar ya con la participación de ustedes, doy lectura a algunos servicios públicos que nos hacen llegar acá a Radio Caracas. La señora Cristina Ravelo solicita con carácter de urgencia Clexane en ampollas de 60 o de 40 miligramos. Si usted puede ayudarla, por favor, comuníquese con el número 416-278-3063. Repito el número, por favor, tome nota, 416-278-3063. De igual manera, Raiza Reina solicita Verudual en inhalador o Salbutamol en spray, que son estos medicamentos que se utilizan para el asma. Si usted puede ayudarla, por favor, comuníquese al 414-90-35-144, 0414-90-35-144. Finalmente, la señora Ana Morillo solicita Biotalolp de 5 miligramos. Biotalolp de 5 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el número local acá en Caracas, 945-0181. 945-0181. Bien, damos paso antes de las llamadas a los mensajes. Tenemos muchos mensajes a través del sistema Dilo. Por ejemplo, nos dicen por acá, hay que firmar dos planillas. Una para darle el dinero y otra hay que firmarla para disolver la asamblea. Dicen por acá, a través de los valles, desde los Valles del Tuy, la señora Margarita. Me imagino que eso tiene que ver inclusive con audios que han corrido por redes sociales y servicios de mensajería sobre el emplazamiento, por decirlo de la manera más amable, que están haciendo algunos entes públicos para que la gente firme planillas y les den acceso a las llamadas bolsas del CLAP. Tenemos por acá a José Peña de Petare, que dice: en la Cuarta República vivíamos años de terror, represión, no respetaban los derechos humanos, bajos salarios, pocas pensiones y privatizaciones. Bien, su opinión, José. Carmen. Tenemos aquí un servicio público, Neomar. Sí, adelante. Para nuestro amigo Alejandro Avendaño, está solicitando para un familiar Glucofage XR de 500. Si alguien tiene o sabe dónde puede comprarlo, por favor, comuníquese directamente con él al número 0416-614-5512, Glucofage. Nos dice por acá César Carpio, nos hace saber su opinión sobre la inhabilitación o una posible inhabilitación de Capriles, refiriéndose a los términos legales de la misma, y evidentemente hace toda una serie de valoraciones que por lo largo del asunto nos damos por recibido, pero tenemos, por supuesto, en aras del tiempo que hacer resumen del mismo. Gracias a César Campo por habernos hecho llegar. Moraima Zambrano también, a través de nuestra cuenta en Facebook, nos dice que nos hace llegar su saludo desde Niza, en Francia. Y no, a propósito de lo que hemos dicho en estos días sobre el transporte público, aquí nos dice que en Francia el transporte público no es subsidiado, es solo una parte de los impuestos que son utilizados para el funcionamiento, es decir, es el impuesto directamente se destina para ello. Richard Valderrama igualmente nos hace llegar su reporte de sintonía. Muchas gracias, Richard, por tus conceptos. Catalina Caetana Porros igualmente nos hace saber su sintonía. Migdalia Barrios, como siempre, también nos hace conocer su sintonía, como lo hace también Arturo Guevara, quien se refería al asunto ese que está rodando por allí de la supuesta firma contra la Asamblea Nacional para acceder a las bolsas, a las tarjetas estas que supuestamente van a dar. Saludos a José Luis Andrade Marcena igualmente, que nos hace llegar su saludo, a la vez que a Joel León y, como siempre, a Edwin Ríos, que siempre nos escribe y nos hace llegar unos importantes comentarios. ¿Tenemos llamadas por ahí? Tenemos llamadas, damos comienzo a la tanda de llamadas de esta tarde y le damos la bienvenida al primer participante. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mis amores. Hola, Mari, ¿cómo estás? Ustedes saben de dónde llamo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Val? ¿Cómo está, Mari? Yo estoy muy preocupada por lo que está pasando en Venezuela. Chicos, yo le voy a pedir a los venezolanos que si ellos van a esperar que la oposición lo llame a la calle. Que si la oposición o los diputados están haciendo cola, pasando hambre, pasando del gobierno también, pasando hambre. No, señores. Esto es para uno agarrar la calle. Nosotros, los que estamos fuera de Venezuela, agarremos las embajadas, agarremos los consulados. Metamos a los consulados en la embajada, por favor, vayan a dejar que esto pate en el suelo, porque son unos patarrajas que nadie sabe dónde fue que nacieron, porque Maduro no sabe dónde nació. El tigre ese de Aragua tampoco no sabe dónde nació. Están pisoteando al venezolano, humillándolo. Como, mira, te lo digo de verdad, estoy enojada, estoy decepcionada, no sé ni lo que voy a hacer, te lo digo de verdad, porque es que ya es demasiado el abuso que están cometiendo con los venezolanos, señores. Y nadie levanta la voz en ningún país del mundo. No, eso lo tienen que resolver los venezolanos, No son los americanos ni ningún país del mundo. Eso es, el pueblo tiene que salir a protestar, señores, por favor. Vamos a salir los que estamos fuera, una embajada, lo que sea, porque ahí es territorio venezolano. Bueno, disculpen y gracias. Nada que disculpar. No, nada que disculpar, querida Mari. Tenemos más llamadas en línea. Le damos la bienvenida a un nuevo oyente que nos llama a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María Eugenia García, desde Los Teques. Hola, María Eugenia, adelante. Es para colocar una denuncia. Sí. Esta mañana mi hija fue al centro comercial Don Pedro, y se está ubicado en la entrada de Carrizal, a un establecimiento llamado Todo Oferta, porque estaban vendiendo pañales. Uh-huh. Mi hija salió de aquí a las 4:30 de la mañana. Comenzó a hacer su cola, pero en eso llegaron los guardias nacionales, ¿verdad? Y empezaron a maltratar a las personas, obligándolo a hacer las colas como ellos querían, no conforme con eso. Abrieron el establecimiento a las 9:30 de la mañana. Y primero, presten atención en esto, porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Uh-huh. Primero, sacaron bultos de pañales los militares, protección civil, bomberos, ¿okay? Policía Nacional, sus compinches del Central Madeirense de la Cascada, que ellos con sus compinches también se metían, compraban, sacaban bultos de pañales, y después esos militares iban al Central Madeirense y sacaban la harina pan, harina de trigo, aceite y mantequilla. Entonces mi pregunta es, o sea, ellos venden en el Central y en Todo Oferta para que los militares se surtan y el pueblo que amanece, duerme de pie exponiendo su vida en esa pasarela que está ahí en la entrada de Colinas de Carrizal, llevando frío y hambre y poniendo en riesgo la vida de sus niños pequeñitos, ¿verdad? Para que los sinvergüenzas uniformados de este país y los empleados del Central Madeirense, ellos sí se beneficien. O sea, es mi pregunta. Entonces, esto es un motivo más, esto es una razón más por las cuales nosotros, no esperar por nadie, debemos salir a la calle para deslastrarnos de tanta basura. Y me disculpan que hable así, pero estoy sumamente molesta porque mi hija llegó hace media hora sin los pañales para el bebé, para mi nieto. Caramba, María Eugenia, lamento conocer esto, que se... No, me parece una... No es una situación aislada, no es una situación aislada. No, para nada. Bueno, los militares. Aquí los privilegios para la casta militar se han convertido en un valor fundamental de la búsqueda de los militares en cuanto a beneficios dentro de la sociedad. Porque entiéndase y sépase que aquí, inclusive en los tiempos de la democracia, la casta militar tenía sus propios sitios donde comprar al mejor precio, en las famosas proveedorías militares y los economatos. Uh-huh. Y entonces ahora, como no hay posibilidad de tener, o porque ellos no les da la gana de tener proveeduría ni economato, la proveeduría y el economato es el bachaqueo directo que hacen, sí, para sí, quitarle la comida a los civiles y los recursos. Yo en estos días había, ahora hablando de pañales, además, uh-huh, estos días había una vecina que venía con un paquete de pañales, horrorizada por lo que había tenido que hacer para conseguir un paquete de pañales para su bebé, y lo había comprado en 20.000 bolívares. Casi nada. Un paquete de 20 pañales, es decir, 1,000 bolívares cada pañal. Imagínate tú semejante barbaridad. Imagínate todo lo que estamos llegando. Esos pañales debe ser que tienen las costuras en oro. Vamos a... Bueno, entonces te lo dice que entonces, bueno, como el relato de cómo usar los pañales desechables para que le duren más es una cosa terrible, una cosa espantosa. Tenemos una llamada antes de despedir este segmento. Le damos la bienvenida a un nuevo oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Muy buenas tardes, Eduardo García, abogado del Paraíso. Hola, Osvaldo, adelante. Mira, hay lo siguiente. Yo planteé eso también en una emisora hermana hace 5 meses que el presidente Maduro había abandonado el cargo. Por lo tanto, ya él no es presidente de la República. La Asamblea Nacional debe participarle al señor Aizami como vicepresidente para que se juramente para ejercer la presidencia provisional. Pero además debe oficiar a la Fiscalía para que le abra un juicio por perjurio al señor Maduro, porque él juró ante la Asamblea Nacional cuando se que cumpliría la Constitución y la ley, y al abandonar el cargo él cayó en perjurio. Y por lo tanto debe ser juzgado por esa particularidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, Osvaldo. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, más participación de ustedes a través de nuestros distintos mecanismos. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Un saludo que está en sintonía a nuestro amigo Gabriel, directamente desde el Balcón del Pueblo. Y me está emplazando, Daniela, que gane el opíparo banquete que tú te disparaste el día de ayer. Vamos a ver si puedo ganar esa competencia. Vamos. Bueno, eso es un gran reto. Yo sé que es un reto. Un saludo a Gabriel y a la gente de La Nona. Tenemos por acá mensajes. Vamos a darle lectura a algunos de ellos. Por ejemplo, nos dicen por acá... Me pregunto qué hacían un grupo de milicianos en el metro de Propatria. Estaban flacos y hacían el ridículo, dice Ana Silva. Por ahí han desplegado en algunos días, yo he visto, en algunos puntos de Caracas, de manera subrepticia, 5 o 6 milicianos y con el fusil, que el fusil es más grande que ellos. Es una cosa terrible, de verdad. Si la defensa de la patria está en manos de esos compatriotas, bueno, estamos en aprietos, ¿no? Tenemos una forma también de atropellar a las personas de la tercera edad, a los cuales engañaron diciendo que metiéndolos a milicianos, y lo que lo tienen es haciendo, pasando trabajo en las calles con un fusil. Pagando plantón. Tenemos más mensajes por acá. Ladies de Petare. Caballeros, hay que estar alerta porque nos están gobernando los cubanos y ahora de paso los árabes o sirios como el Aizami. Hay que tomar la calle. Dice por acá Ana López, mira, en la Cuarta República el barril de petróleo era de $8 y con eso la Cuarta hizo hasta la refinería en Alemania. Y esto con 100 y pico, ahora lo que hacen es puro llorar. Bueno, un buen mensaje de Ana López. Aquí tenemos a Carmen Gómez que nos indica, los militares y los colectivos son los dueños de la comida en nuestro país. En la jefatura de Pérez Bonalde, en Catia, Caracas, y los colectivos en Peregonalde son los que tienen de todo y venden el azúcar en 5,000 bolívares el kilo. Hay que salir a la calle a ejercer nuestro derecho a la protesta y no calarnos más esto, nos lo dice Carmen Gómez. Pilar Lorenzo dice a Tarek El Aizami como que le encantaría vivir en la época de la colonia, porque si así fuese, aplicaría el decreto de guerra a muerte contra todos los opositores. También nos acotan por acá... que, a ver, buenas tardes, mis caballeros, las planillas que ofrece el gobierno es otra mentira más. Daniel, queremos la rocola, porque si no vamos a ir hoy al TCJ. Karen Silva. Hoy hay rocola, calma, que hoy hay rocola. Karen dice que si no va a introducir un recurso en el TCJ. También nos dicen por acá, la guardia de Néstor Reverol parece que se va a graduar de bachaquera. También nos apunta. Elizabeth Mago, sí, nos dice... ¿Se imaginan la barbarie si el Aizami asume presidencia por solo 30 días? Tendrá que hacer 30 millones de celdas. Bien, también envían mensajes a propósito de la detención arbitraria de Gilbert Caro. Gilbert, eres un valiente y por muchas razones te redimiste y has ayudado a que otros lo hagan. No podrán estos inmorales manchar tu hermosa labor, lo dice del Valle León. Manuel Benete nos dice, pero si estos tipos violan todo y en especial la Constitución, ¿qué estamos esperando para salir a la calle y protestar? José Torres nos dice, llama la atención el silencio y bajo perfil del africano Luis Ortega ante los procedimientos contra civiles. Álvaro Antonio lo reporta su sintonía y se solidariza también por la muerte de el amigo Ramón Pasquier. Nos dice Samuel Albornoz, muy buenas tardes. ¿Qué pasó con la rocola? Calma, Samantha, que habrá rocola hoy también. Emilio... Joaquín Lombardi, ajá, siempre en sintonía, nos dice, cuando uno cree que lo ha visto y oído todo, viene el régimen venezolano y te sorprende. Saludos, Joaquín. Emilio Ramírez dice, respecto al mensaje del señor José con lo referente a la Cuarta República, en aquella nunca pasé hambre ni vi tanta gente comiendo de la basura y Venezuela de paso no estaba abandonada. También una solicitud que es reiterativa de un colchón antiescaras que están solicitando. Dice así, necesito donado, no tenemos dinero para comprar el colchón antiescaras. Es para mi papá que está en cama, lo dice la señora Velasco. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0414-032-4323. También nos dice por acá... Nora López, ajá, nos reporta su sintonía también a través de nuestro canal en YouTube. Ginny Miranda nos dice, esta locura se acaba cuando el pueblo se ponga de acuerdo y deje de estar esperando Mesías. Judith Pérez nos dice, no deben cambiar nada, menos la rocola. Bueno, porque estamos, recuerden, amigos oyentes, estamos en una etapa de deliberación pública sobre cuáles son las acciones que deben permanecer y cuáles deben pasar a mejor vida, es decir, retirarse del programa. Porque como hay año nuevo, quizás hagamos replanteamientos en cuanto a lo que es el esquema del programa. Aunque el esquema no sufre muchas variaciones, Daniel, porque el esquema es básicamente que nosotros hablamos pistoladas un rato, y bueno, y ustedes, a algunos les divierte, a otros no les divierte tanto, a otros les molesta, y bueno, nosotros así compartimos con ustedes una hora todas las tardes de lunes a viernes. Joel León, caballeros, hoy volvió a pasar lo mismo en plan Suárez de la Trinidad. La gente y la tercera edad no pudieron comprar gracias a los Polinacional, que cobran 7,000 bolívares para pasarte de primero. Compran son los bachaqueros que meten con complicidad los policías y meten muchas personas delante de quienes ya están haciendo la cola. Como ciudadana, creo que el presidente, a quien se ha declarado en el abandono del cargo, no puede ser recibido en la Asamblea Nacional, dice Inés Nava de Los Teques. Esto a propósito de la rendición de cuentas que debía hacer ante la Asamblea, y es un punto válido también, que si se le ha declarado en abandono de cargo, no vaya a rendir cuentas. Ahora, él lo va a hacer en el TSJ. Y la vida continúa, y la vida pasa, y así vamos como si no pasa nada. ¿Tienes más mensajes, Daniel? Tenemos por acá, siempre a través de las redes sociales, sobre todo a través de el canal en YouTube, que nunca lo dejamos de lado. Saludos a quienes reportan sintonía también por allí, a Ezio, a Judith, a Marci Moral, a Cecilia Albornoz, que nos saluda desde Austin, Texas. Eso. Francisco Blanco dice por acá, 350 ya, es muy elocuente, muy corto, pero preciso, Francisco. Hoy soy Loreto Casal, según el régimen, en la cuarta comían perrarina, porque podían adquirirla, pero hoy es muy costosa y la gente está comiendo desperdicios en vez de perrarina. Hoy en Venezuela se vive bien, es en Miraflores, el país real pasa hambre y muerte. Guillermo Rodríguez de Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico. Luz Marina Benítez nos pregunta, ¿el vicepresidente no posee dos nacionalidades? ¿Eso no es ilegal constitucionalmente? Bueno, ¿qué le podemos decir? Si no sabemos dónde nació el presidente, imagínese usted el vicepresidente. Los que queda para el vicepresidente. Aquí ya la cosa es, esta gente es como oye, yo no sé en qué pesebre nació esta gente. Yo no sé si hay algún rey mago por allí que haya sido testigo del nacimiento de estos dos niños Jesús. Son unos niños Jesús los dos. Sí. Entonces, bueno, vamos a averiguar, a ver si hay algún rey mago por allí que nos haga la caridad de decirnos dónde fue que nacieron los personajes estos. Vamos a ver qué opinan de los niños Jesús los oyentes que están a través de la línea telefónica comunicándose con nosotros. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Thaís Contreras, mi vida. Hola, Thaís, adelante. Adelante. Mira, yo quisiera, por favor, que ustedes, si se puede, entrevisten al historiador Agustín Blanco Muñoz. Uh-huh. Yo recuerdo el año pasado, la única emisora que le dio tribuna a ese señor fueron ustedes. Uh-huh. Y todo lo que dijo ese señor, hasta el sol de hoy, ha sido así. No hubo referéndum, no hubo elecciones de gobernadores, y me gustaría que ustedes buscaran eso en su programa de archivo. Uh-huh. Y se dan cuenta. Entonces, por favor, denle un poquito de tribuna, de participación a ese señor, para que nos oriente, pues, para este año. Bueno, anotada. Tomen nota, por favor. Y seguramente será así, Daniel. Vamos a tener con nosotros al doctor Blanco Muñoz en cualquier momento. Lo vamos a pautar. Así y es. Él siempre accede muy gustoso a conversar con nosotros, y nosotros lo agradecemos más, que tenga la paciencia y la buena intención de compartir con nosotros y con los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Otra llamada? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Saludos, queridos caballeros. Soy la licenciada Isabel de los Valles del Tuy. Hola, Isabel, adelante, bienvenida. Yo quisiera dar una sugerencia, un poco drástica y fuerte, de verdad. Sí. Pero en vista que todavía hay personas con ceguera selectiva, deberían de dividir Venezuela en dos partes, como Corea del Norte y Corea del Sur. Pero en este caso sería este y oeste. Uh-huh. Y el 20% que son de la revolución y el 80% que son de la oposición. Que ellos disfruten su revolución y nosotros nos quedamos con nuestra linda y bella Venezuela. ¿Les parece? ¿No creen ustedes? Estoy de acuerdo con la señora Mari, por favor. Hay que tomar otras medidas en todos los países para que vean lo que estamos pasando los venezolanos. Gracias y muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Tenemos más llamadas y... ¿Tenemos más llamadas? No, mensajes. Vamos a aprovechar los dos minuticos antes del corte y leemos mensajes, Daniel. Por acá, aprendan a creer que la madre es quien destruye la identidad de los hijos cuando le arrecuesta a cualquier padre para que lo mantenga. Cuando nos dice, le dice a sus hijos, voten por quien mantenga al niño. No importa que sea un delincuente, pero que le dé real. Carmen de Catia. Hola, caballeros. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Da dolor ver cómo se ha perdido la falta de valores y principios. A mí me da dolor ver cómo los militares venden a su país. Nos lo acota Lolimar de San Bernardino, frecuente oyente, radioescucha de este programa, a quien le enviamos un gran abrazo también, una de nuestras colaboradoras, porque Lolimar, varios regalos que nos mandó el año pasado. Muy sabrosos, Lolimar. Un gran abrazo también. Nos apuntan a través del sistema Dilo. Carla Gámez nos dice, ajá, nos reporta su sintonía, sí, que está esperando la rocola. Judy Velázquez igualmente nos dice que está esperando la rocola. Mónica, por su parte, nos dice que a ella le gusta el noteatorrante. Así que bueno, hay para todos. Bueno, seguimos tomando los apuntes con respecto a sus sugerencias para las secciones. Nosotros de momento vamos a hacer la pausa, Daniel, y a la vuelta, amigas y amigos, tendremos la rocola habitual de los viernes. Hoy es viernes, viernes de rocola, ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Ajá, ¿quién entra al bar de Y Así Nos Va? Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va y aparece una persona que tenía tiempo, pero bastante tiempo que no aparecía por el bar de Y Así Nos Va. ¿Quién será? Manuel Rosales. ¡Ay, Dios mío! Aparece Manuel Rosales, que aparece en el bar, se sienta en la barra, y decide que para celebrar, porque él tiene razones para celebrar, bueno, decide brindar a todos los que están en la barra y a todos los que están en el bar. Y bueno, y el que quiera, Rosales paga, adelante, porque él está contento, porque parece ser que Rosales tiene razones para estar contento. Ajá. Frente a todo el país. Y en tal sentido, se para algún imprudente del bar de Y Así Nos Va, le mete un bolívar a la rocola y le dedican al señor Rosales esta canción. Ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Ay, Dios mío, Manuel Rosales, Manuel Rosales, Manuel Rosales y el Zulia. Esta canción se llama Entrega Total. Es decir, el que escucha esta canción, el que es fanático de esa canción, puede llamársele entreguista, porque le gusta la entrega total. Entonces ahí está, en la voz de Javier Solís, entrega total. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Dios mío, pero qué capacidad de entrega. Eso sí es una entrega total. Digo, la de Javier Solís. Digo, la de Javier Solís. La entrega es total. Pero la de Javier Solís, no vayan a creer que la otra, ¿no? La de Javier Solís. No. La de Javier Solís. ¿Sabes que Javier Solís murió a los 34 años? Sí, muy joven. Murió muy joven. Y lo importante de Javier Solís es un detallazo. Que Javier Solís, al momento de que muere, dejó... Bueno, decenas de canciones grabadas, inéditas. Uh-huh. Y mientras Gabriel Solís moría, a los años posteriores, durante muchos años, estuvieron saliendo discos de Javier Solís. Y entonces el pueblo mexicano decía que Javier Solís no estaba muerto, sino que se había escondido en algún sitio, desde el sitio desde el cual seguía escribiendo y grabando canciones. Bueno, en el caso de Manuel Rosales, ¿verdad?, que es el invitado al bar de Así No Va Hoy, bueno, el señor parece que estuvo preso, ¿no? Sí, claro. Y escribía todo aquello, pero bueno, de repente por un favor de la Chinita o de la Divina Pastora, cuya vocación se celebra el día de mañana 14, uh-huh, bueno, el señor Manuel Rosales tiene razones para celebrar. Enhorabuena, Manuel Rosales, entrega total. Mira, mi canción favorita de Javier Solís es la versión, o es el payaso de Javier Solís, no es la versión, porque hay distintos payasos, ¿no? Por cierto, el payaso, sí, también se podría dedicar, ¿no? Pero eso es tema de otro, o harina de otro costado. Calma. No estoy diciendo a Manuel Rosales, a otra persona se le podría dedicar. Pero sí, Javier Solís es un tremendo cantante mexicano, es de verdad una de esas voces que se apagó muy rápido, más rápido de lo que debió apagarse. Tenemos mensajes a la despedida de este Viernes de los Oyentes. Por ejemplo, esta denuncia que nos formula una jubilada del Ministerio del Trabajo y que dice: me presenté para la fe de vida, que es injusto que obliguen a uno, porque con meterse en la página del CNE saben quién está muerto y quién no, y es injusto que obliguen a los ancianos a ir al centro de la ciudad a que una jefa de división estafe a la gente sacando las denóminas para los CLAP. El ministro, de paso, lo que dijo es que la señora había renunciado y se llevó 38 millones de bolívares, nada más y nada menos. Esa denuncia ya ustedes la conocen, dice Mari Peña. Gracias. Saludo por recordarlo. Saludos a Betty Soto, quien nos comenta a través de Twitter. Qué buena esa rocola. Hubo entrega total de las dos partes. Claro, de las dos partes. En esa canción los dos se entregaron. Es que... Elizabeth Nena, desde Carayaca, dice que le encanta la combustión espontánea de Daniel, aunque no es una sección, es el sentir y la reacción de miles ante este gobierno. Saludos, Elizabeth. Muchas gracias por lo que me toca. Mira, es que Daniel, para que haya una entrega, tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿no? Porque si uno no quiere, ya la entrega se rompe, me imagino yo. O si no es entrega, es robo. Es robo, exacto. O sea, es expropiación. Es expropiación, ¿no? Exacto. Invasión. Buenas tardes. ¿Por qué el Colegio de Abogados no ejecuta una ley para enjuiciar al señor Nicolás Maduro? Dice Germán Salas. Sugiere una sección dedicada a los guisos del gobierno y también a los de la oposición, si es que hay material. Acota César Hernández y con el mensaje... No, material hay, pero habría que buscarse una olla por semana, porque imagínate tú, para meter tanto guiso. Una olla de esa mondonguera o de la que uno usa en diciembre para las hallacas. Industrial. Bueno, la que usaba, porque ya nadie hizo más en este diciembre más que 20, 30 yacas. Eso era antes que la gente hacía de 100 yacas. Aparte de eso, esos tamaños de ollas de tal magnitud eran de otra Venezuela, donde la gente hacía sancocho, claro, y los domingos. Todo era abundante. A los vecinos y a la familia. Eso se acabó. Qué tragedia. Bueno, nosotros nos despedimos por este viernes. Volveremos el lunes cargados de energía para emprender una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les agradecemos, como siempre, haber estado allí y les decimos hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana! Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Por hoy termina Y Así Nos Va.